Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Muy buenas a todos los presentes este sábado. Nos encontramos en otra edición de Rebobinado Podcast Cultura Underground. Les habla con ustedes Anthony Varés. Y bueno, cabe destacar que para esta nueva edición o nueva etapa de Rebobinado Podcast, Isis Arcila no nos estará acompañando tan continuamente como lo hacía antes, sino en ciertos momentos especiales. ¿Y de qué hablaremos el día de hoy en el Rebobinado? Bueno, hoy tenemos lo que es el cumpleaños del disco A Wave de la banda progresiva Dream Theater. Este es el tercer álbum de estudio de la banda de metal progresivo, que fue publicado el 4 de octubre de 1994. Y es un álbum que obviamente ha marcado a muchas personas por su diferencia. Se había desligado un poco del estilo del Imagine and Work, que era el disco anterior de esta banda, presentando un estilo mucho más oscuro, pesado, que obviamente el anterior. Y también cabe destacar que fue lo que es la última aparición, o lo que es, como se podría decir, la última vez que estuvo presente con sus compañeros de banda, el ex tecladista Kevin Moore, que fue el tecladista original de esta banda. Ya posteriormente vendría otro tecladista, Derek Sherinian, y por último ellos querían con Jordan Rudess. Pero entonces este es el disco donde Kevin Moore decide entonces dar marcha a vida independiente, aparte de lo que estaba haciendo con Dream Theater. Y tal cual, un día como hoy, de este 1994, esta banda decide lanzar este disco, este tercer álbum de su estudio. Si vemos la genealogía, tenemos One Dream. Muy bien, entonces continuamos con... Entonces, un día como hoy, de este 1994, Dream Theater lanza este tercer álbum, ya que viendo la cronología de su discografía, tenemos como el primer álbum When Dream and Day Unite del 89. Posteriormente vendría Images and Words de 1992 y este tercer álbum Awake de 1994. Cabe destacar que en esta época nos encontramos con lo que era una época donde estaba dominando la movida como tal, con la marea del grunge. Esto era algo muy, muy, muy predominante en lo que era el mainstream. Entonces, creo que fue algo muy interesante lanzar este tipo de álbum de una banda siendo progresiva durante toda esta movida, toda esta marea, todo este acontecimiento del mundo del grunge. Pero vamos a ver un poco lo que fue este álbum conocido. Gran parte del material para el Awake fue escrito por periodos de sesiones entre febrero y abril de 1994. Dream Theater en cierta forma se encontraba bajo la presión del sello discográfico por producir un siguiente álbum exitoso, considerando lo que obtuvo del Images and Words, más que todo conocido por su sencillo del Pull Me Under. La discografía de la banda quería que hiciera un álbum más de orientación al metal, ya que pensaban que sería más fácil de vender. Entonces, aquí tenemos que la intención era, tú sabes, más que todo darle ese poder y ese peso de la banda, mostrando algo nuevo. También tomando en cuenta que durante esta grabación se decidieron por un estudio de la cual contaba con los últimos avances tecnológicos para semejante obra. En este aspecto cabe destacar que, a pesar de la presión de la discográfica o el sello discográfico East West Records, que hizo la presión para que la banda creara otro éxito masivo como lo fue su anterior álbum, Dream Theater tenía la obligación de cambiar la fórmula. Había que cambiar muchas cosas para entonces llegar a otro nivel, de manera de que le tocaba innovar, cambiar algunos sonidos, aspectos en la composición. Y de esta manera se obtuvo este álbum tan particular, con sus características siendo más pesado, oscuro y orientado al metal, pero eso sí, sin dejar de ser progresivos y melódicos, que es lo que destaca en sus canciones presentes en este disco. Y bueno, vamos a escuchar por ahora para seguir disfrutando de este álbum. Vamos a ver una de las canciones más preferidas que tengo como fan de Dream Theater. Vamos a escuchar Caught in a Web. Esto es Rebobinado. Silence the skies, I watch you. Show me the heart. Muy bien, de vuelta aquí en Rebobinado Podcast Cultura Underground. Estamos hoy hablando del disco Awake, que en 1994 salió. Esta producción discográfica de ellos que tuvo de verdad un avance en lo que fueron sus técnicas y sus estrategias para crear algo diferente a sus discos antecesores. Cabe destacar que en los 75 minutos de metal progresivo divididos en 11 canciones hace que sea el disco en ese momento fuese el más largo de su carrera. También supuso un nuevo cambio de sonido en la banda. Por ejemplo, tenemos que John Petrucci comentó que experimentaba por primera vez con una guitarra 7 cuerdas. Ustedes saben, para darle ese sonido más pesado que es característica de esa nueva movida de agrupaciones que en ese momento utilizaban estas guitarras de 7 cuerdas para, tú sabes, darle ese peso como tal. Y bueno, en el disco se notan bastante en canciones como las que escuchamos anteriormente, Caught in a Web, Six O'Clock, The Mirror, que es una joya, de verdad, y Lie. Estas canciones fueron grabadas justamente con ese tipo de guitarras. Aparte, John Mayon, el bajista, pues tuvo la oportunidad de grabar esta vez con su bajo de 6 cuerdas, aunque ya en vivo lo hacía. En el mix del álbum, la batería de Portnoy no quedó mal parada. Después del enojo que provocó en Portnoy la manipulación de sus baterías en Imagines and Words, recordemos que en este disco, si ustedes se escuchan por un momento algunas de las canciones, notarán que el sonido tiene algo muy característico, y el que conoce un poco más de música se dará cuenta que el sonido no es natural. Este fue un sonido artificial que le impuso el productor a Mike Portnoy, del cual él no quedó muy satisfecho para ese momento. Entonces aquí Mike tuvo su revancha y bueno, ya escuchamos que tomó diferente el sonido ya teniendo el control de la batería completamente. Entonces en el Awake se mejoró ese sonido como tal, siendo leal al de su ejecución. Y bueno, el punto que sería un poquito como ácido de este momento sería prácticamente el alejamiento del tecladista Kevin Moore. Este tecladista fue el tecladista que estuvo al principio. Recordemos que Dream Theater fue una banda que inició en el College Berkeley, este instituto de música muy reconocido que queda en Nueva York, y sus principales fundadores prácticamente provenían de allí. Entonces Kevin está desde el principio de Dream Theater, y fue de verdad un gran malestar que se iba comenzando a dar durante lo que fueron las grabaciones, o mucho antes de las grabaciones de Loway, hasta llegar al punto en que, bueno, tristemente decide abandonar la banda. La misma excusa de siempre, diferencias creativas, pero más que todo ya era el momento para Kevin de explorar otro tipo de sonido, otro tipo de músicos, y así entonces dar rienda suelta a lo que tenían en sus inquietudes musicales. En esta parte pues se da mucho a ver, por ejemplo, en el video Lie. En el video Lie vemos que solamente se encuentran los 4 integrantes y falta Kevin Moore. En esa época muchas personas que no se habían dado cuenta o enterado, a pesar de que lo que era la foto mostraba la presencia de Kevin Moore, pues en el video no aparecía como tal. Y en lo que fue la edición del video The Fire Life in a Year Time, hay escenas de las grabaciones del Awake, y bueno, se ven momentos en que está Kevin allí, pero se ven otros momentos en que no está. De por sí hay un pequeño apéndice que habla sobre lo que fue la salida de Kevin. Al final, pues, fue algo que creo que sería algo que marcaría mucho en cuanto a la banda, ya que posteriormente, y como dije al principio, ya tenía presente otro tecladista que sería Derry Sherinian. Después de cumplir su misión en la banda, llegaría Jordan Rudess. Entonces, en ese momento fue de verdad como que un golpe, ya que muchos de los fans pues amaban esta alineación clásica, y muchos de los puristas también amaban esta formación, pues, que estuvo allí siempre presente. Al final de todo esto, pues, quedó la vacante para lo que fue la gira. Y bueno, posteriormente consiguieron el famoso tecladista Derek Sherinian para que cumpliera con la misión como tal. Entonces, bueno, en este otro punto o corte de lo que es esta historia de este álbum genial y espectacular, un álbum muy técnico, hay que destacar ese aspecto, ya sabiendo lo que era la naturaleza de estos músicos y de su propia música, que es un rock, un metal progresivo. Pues entonces destacamos el hecho de que fue una obra maestra, pero en el tecnicismo. Creo que cada álbum comparte unas características comunes, pero se distancian en ciertas formas, como lo ha sido, por ejemplo, Escenas de Nueva York, como ha sido, por ejemplo, Falling to Infinity. Cada álbum tiene su particularidad, pero considero, para mí como fan, creo que este es el álbum más técnico, más elaborado y más trabajado hasta los momentos en esa época de 1994. Entonces, bueno, vamos con otro tema, y creo que para destacar este tecnicismo vamos con la instrumental de este álbum, que es Erotomanía. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Muy bien, de vuelta aquí en Rebobinado Podcast Cultura Underground. Escuchamos la canción instrumental de este álbum, que es Erotomania. Y hablando de Erotomania, vamos a hablar de algo muy interesante. Tenemos tres canciones que en conjunto representan la primera suite hecha por Dream Theater, que lleva como título A Mind Beside Itself, que es un recorrido musical muy exquisito, muy particular, muy variado, que consta de qué. ¿Cuáles son estas tres canciones? Pues primeramente Erotomania, que es la que acabamos de escuchar, Voices, y por último la balada The Silent Man. En esta suite se develan pues todas las facetas de Dream, ya que es un viaje que te va a llevar por diferentes texturas, sonidos, sensaciones, algo muy, muy, muy, muy espectacular y muy genial. El eje principal son las enfermedades mentales, o sea, lo que trata el contenido como tal de las letras. Tema que posteriormente en el álbum Sick Tricks abordarían ampliamente, un detalle muy importante. En este álbum profundizarían mucho más estos temas. Petrucci pues llegó con la idea después de componer en solitario y en casa de Silent Man, esta canción como tal, que es una acústica. De esta canción pues partió para componer las otras, es decir, esta fue la base para lo que vendría siendo después Erotomania y Voices. Es reconocible el uso de la misma melodía en el solo de Erotomania con el coro de Silent Man. Si tienen oportunidad, traten de comparar y se van a dar cuenta de que encaja perfectamente. Antes de Dance of Eternity o Stream of Consequence existió Erotomania, una de las canciones llamadas Fan Favorites. Su fineza pues yace en la complejidad y estructura musical, las métricas usadas y esa conjunción, ustedes saben, con la música clásica, técnica, derrochada, pues da todo el poder y la fuerza para abrir paso a Voices, la cual tiene esa cualidad de ir desde lo tranquilo a lo enérgico. Es decir, vamos desde un sub y baja de un carrusel de emociones, vamos a entrar a una parte, ustedes saben, más tranquila, más así equilibrada se puede hacer. Viene el viaje tranquilo. Y por último, terminamos con este emotivo a lo que es The Silent Man, esta canción particular. Luego tenemos The Mirror. The Mirror es una canción que tiene un riff muy particular, tiene partes que creo que considero que en esa época estaba muy de moda las atmósferas tipo lo que era el metal gótico. Si nos vamos a esa época, en Europa se estaban dando por primera vez la aparición de bandas como The Gathering, estaba Within Temptation, Nightwish, entre otras muchas más. Y creo que particularmente hay esa atmósfera allí con esos teclados en esta canción. No es la más técnica, virtuosa o veloz, eso sí es cierto. Pero la energía que transmite, el peso que tiene, pues de verdaderamente hacen las ganas de hacer un pogo allí bien chévere. Como dije, la melodía del teclado pues ayuda bastantemente a darle peso a esta canción y a esa atmósfera bien particular que parece un toque muy gótico. Es una canción totalmente heavy y agresiva. Esta fue escrita por Mike Portnoy, que de hecho fue su primera incursión en la banda haciendo letras, ya que anteriormente esto lo hacían otros integrantes, pero Mike no. Vemos que Mike en cierta forma empezó a participar en lo que eran las canciones, en hacer las voces de algunas canciones acompañando a James LaBrie. Y bueno, aquí tenemos que él estaba participando en la escritura. Pues en cierta forma Mike aprovechó esta forma de escribir para reflejar sus problemas. Tenía serios problemas de alcoholismo que se ven también reflejadas en la letra de Life. Entonces esto fue un momento en que Mike Portnoy decide lidiar con sus demonios en cuanto a lo que será la bebida como tal. En cierta forma se busca la manera de expresar esa cuestión. Es más, se habla de que hay ciertas canciones de Dream Theater donde se tratan estos temas, los pasos, por ejemplo, que se conocen para lo que es afrontar un problema como el alcoholismo, están reflejadas en algunos álbumes como tal. Entonces, esto se ve ya reflejado en este álbum. Qué triste ver que algunas veces en estas agrupaciones algunos de sus integrantes siempre, quién sabe, podrá ser la fama, situaciones familiares, se ven afectados por estas condiciones psicológicas que terminan siempre en adicciones, sean drogas, con casos muy trágicos. Recordemos mucho, por ejemplo, el baterista Foo Fighters, que fue muy trágico su situación. Entonces tienen que lidiar con estos demonios, estos fantasmas, generalmente nunca se sale bien parado de ellos. Y bueno, por último tenemos que el álbum cierra con dos baladas, una épica, Scarlet, que sin duda la canción más progresiva y larga, de verdad que sí, tiene un solo espectacular y tiene bastante contenido que disfrutar. Tiene varios cambios, tiene giros repentinos y tiene un tono oscuro que, oye, le da, tú sabes, esa consistencia y esa variedad. También nos demuestra con ello la evolución de la banda. Hay momentos instrumentales, como le dije, solo guitarra, teclado y todo lo demás. Y por último, tenemos una canción muy, pero muy, muy particular. Es solamente al principio una gran parte de la canción, lo que es piano. Esta es una canción que fue hecha por Kevin Moore. Trata un poco lo que es la separación, el dolor, las relaciones. Y bueno, creo que quedó muy bien colocada esta canción al final, llamada Spy Divest, ya que representa como un adiós ya al final del álbum, una despedida, una declaración por parte de Kevin Moore ante la banda y ante todos de que ya él no iba a continuar más en la agrupación. Es una canción muy sombría, melancólica, triste, inspirada curiosamente por una fotografía de una modelo, por la cual Moore quedó completamente asombrado y quizás pues se plantea hipótesis y teoría de que estaba enamorado de ella. Fue totalmente escrita por Moore, esta experiencia mencionada aunada a su fallida relación sentimental dieron esta canción, pues, llamada Space Divest. La banda, cabe destacar, nunca tocó la canción en vivo, ya que les parecía muy personal y la denominaban como The Kevin Song, la canción de Kevin. No fue hasta 2014, durante la gira Alone for the Right Tour, que por insistencia de Jordan Rudess fue incluida en el set list. Es decir, pasaron prácticamente 2014, del 94, pues del 94 al 2004 serían 20 años prácticamente, por insistencia de este tecladista actual. Vamos por ende con otra canción, vamos a disfrutar de un tema, vamos a escuchar The Mirror para que disfrutemos lo que es esta gran pieza musical, no tan técnica, no tan virtuosa, pero con su estilo particular y muy bien elaborado, de Dream Theater. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Muy bien, les recordamos a todos nuestros escuchas que estamos el día de hoy haciendo el análisis no muy profundo de lo que es el disco Away the Dream Theater, que cumplió este día de la semana 4 de octubre, que fue justamente viernes. Cumplió sus añitos, ya que fue un álbum sacado el 4 de octubre de 1994. Entonces, por último, tenemos que, ya habiendo sacado este álbum, la presión del disco, la necesidad de tener otro éxito como fue el Imagine World, lograr conseguir un sencillo exitoso como lo fue Paul Meander de su disco anterior, pues llegamos a este punto de este disco llamado Awake. Fue lanzado prácticamente en la cúspide de la popularidad de la música del grunge, como estaba comentando. En ese contexto fue algo muy arriesgado, sabiendo lo que predominaba en ese momento, el gusto que existía por agrupaciones que estaban dominando el mainstream en esa época. Pero aún así, el Awake recibió críticas muy variadas. Comentarios más recientes citan al álbum como uno de los mejores de la banda, puesto que el álbum alcanzó o llegó a alcanzar el puesto 32 en los Billboard 200 de Estados Unidos. Esta fue la posición más alta que el álbum de Dream Theater alcanzaría, y solo fue superada, imagínense, en el 2007 por Systematic Chaos. Las canciones como Light, Cow in a Web y The Silent Man fueron lanzados como sencillos, pero tristemente fracasaron en tener, pues, en comparación, un éxito mediano a lo que fue Paul Meander. Para el sello discográfico, que me parece muy mal, pero bueno, ya sabemos que los sellos discográficos se mueven por la parte comercial, consideró que el álbum fue un fracaso comercial, lo que llevaría a la banda, otra vez por presiones de la discografía, a escribir canciones más amigables con la radio. Por ello, observaríamos y escucharíamos que para su siguiente álbum, Fall into Infinity, tenemos ese cambio tan particular y un poco más suave en lo que fue este siguiente álbum como tal. Bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos el listado de pistas. Todo compuesto por Dream Theater, con excepción de las especificadas. Tenemos la número 1, 6 O'Clock, canción de 531, letra por Moore. La número 2, tenemos Caught in a Web, 528, que fue escrita o hecha por Petrucci el Labrie. 3, Innocent Faded, de 543, por Petrucci. Luego tenemos esta canción, título general, A Mind Beside Itself, que consta primeramente por Erotomanía, de 6.45, que fue compuesta por Dream Theater en general, instrumental, aquí no participa James Labrie, el vocalista. La quinta, que estaría dentro del título de A Mind Beside Itself, sería Voices, de 9 minutos con 53, por Petrucci. Y por último, estaría The Silent Man, 3.48, música y letra por Petrucci. La séptima canción, The Mirror, canción de 6.45, hecha por Portnoy. La número 8, Lie, de minutos 6.34, por Moore. Luego la número 9, Lifting Shadow of a Dream, 6 minutos con 5, por Mayon. La 10, Scarred, trae canción instrumental, de 11 minutos, escrita por Petrucci. Y por último, Spy Divest, 7 minutos con 29, música y letra por Moore. Ya entonces, este es lo que fue tal cual el contenido de las canciones. También podemos encontrar que hay ciertos cancioneros de algunos CDs donde se titulan, por ejemplo, este A Mind Beside Itself, con el contenido de las tres canciones. Algunos lo tienen, otros no los tienen. Estas fueron como ediciones distintas que aparecieron en su momento. Entonces, bueno, por último, tenemos que hay canciones que son particularmente parte del set list de Dream Theater en los conciertos. En sus presentaciones en vivo tenemos que son parte de ellas, pero no son tocadas completamente. Tenemos, por ejemplo, The Mirror, que llega hasta cierto punto de la canción, en la parte del inicio como tal, que es la más pesada. Suele ser una transición a un puente para ver otras canciones. Eso se ve mucho en el Live Scene from New York, donde tuvieron un momento donde se hizo esa cuestión. Y también, bueno, tenemos que este título de estas tres canciones, A Mind Beside Itself, parte 1, 2 y 3, que comprenden Erotomania, Voices y The Silent Men, pues fueron tocadas completamente en ciertos conciertos específicos. Entonces, bueno, para no seguir más ahondando en este tema, pues deberíamos sentarnos, escuchar y disfrutar lo que fue un momento donde la banda sacó un gran álbum, a pesar de lo que la discográfica tomó como un fallo comercial, pues para muchos fue una canción insignia, ya que vemos por allí muchos bateristas que han sacado sus videos particulares pues tocando estas canciones, ya que en ese momento la complejidad de la misma era un atractivo muy grande y un desafío para estos bateristas tocarlas, y bueno, bajistas también, guitarristas. De verdad que fue un gran batacazo en cierta forma, ya que le permitió a muchas personas, músicos en ese momento, pues tomarse el momento de estudiar lo que eran estas canciones, sus métricas, sus sonidos y todo lo demás. Entonces no queda más que disfrutar de este álbum, el Awake de Dream Theater. ¿Y qué más? Seguir escuchando Seven Rock Radio. Quédense para que sigan disfrutando de más. Y nos seguiremos viendo en el próximo Rebobinado Podcast Cultura Underground, todos los sábados a la misma hora. Nos vemos entonces. Bye.